Sé que muchos están acercándose a la asamblea con cierto nerviosismo. Y quiero decirles, hermanos, no tenemos por qué estar nerviosos, no tenemos por qué estar angustiados, porque sabemos que es el Señor quien cuida de su pueblo, es quien cuida de la iglesia. Y creo que ya es tiempo de que nuestras asambleas vuelvan a ser lo que siempre han sido. Un tiempo de comunión, un tiempo donde como iglesia reflexionamos, evaluamos a la luz de la escritura lo que tenemos que hacer, y no debe haber ninguna sensación de tensión en este momento. Así que boten aire, estén tranquilos, estamos reunidos como hermanos, estamos reunidos como familia en la fe, y sabemos que Dios ha dispuesto su palabra para poder hablar conforme a ella y meditar según lo que ella establece. Vamos a iniciar entonces recordando algunas instrucciones breves para el desarrollo de nuestra asamblea. Es necesario recordar, y aprendiendo de todas las experiencias que poco a poco hemos ido teniendo en este caminar, que este es un tiempo en el que se convoca a hermanos nacidos de nuevo, pecadores redimidos por gracia. Y el recordar nuestra humilde condición nos obliga a que todas nuestras actuaciones sean dirigidas por la sabiduría, por la palabra de Dios. Vamos a cuidarnos en la forma en la que expresemos nuestras ideas, la mansedumbre con la que expresemos nuestras ideas, y no vamos a dar lugar a que los ánimos de ninguna forma se enciendan. ¿Por qué? Porque es Cristo quien debe ser glorificado en todo lo que hablamos. Lo segundo no es solo la forma en cuanto al carácter, a la paciencia, al amor y a la misericordia, sino a lo que gobierna en nuestros aportes o nuestras participaciones. ¿Qué deben ser nuestras participaciones? Una expresión de principios bíblicos. Es decir, si vamos a dar opiniones o vamos a tomar decisiones, ¿qué lo regula? La palabra, ¿cierto? En segundo elemento, nuestra identidad doctrinal, nuestra confesión bautista, y en tercer lugar, pues nuestras políticas como iglesia local. Hermanos, no demos lugar a menospreciar ninguna participación, sea porque sea afín a mis pensamientos o porque sea diferente. No tenemos por qué tener en poca estima la participación de ningún hermano. Y si hay alguna participación que llega a despertar en alguien molestia o enojo, te ruego, sujete y someta sus emociones al Espíritu de Dios, porque está bien enojarnos, pero no pecar en medio del enojo. Aprendimos también de nuestras últimas reuniones que una cosa es ser alegres en nuestras participaciones y otra cosa es dejar que la alegría se convierta en imprudencia y terminemos haciendo tal vez chistes o comentarios que puedan denigrar o atentar contra la honra o la dignidad de alguien. ¿Qué es lo que estamos buscando? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué es esta reunión? Para seguir cuidando de que nuestra iglesia local pueda avanzar de una forma saludable y sana respecto a los tópicos que establecimos en el orden del día. Solicitudes respecto al orden del día, no tuvimos ninguna. Vamos a incluir obviamente algunos aspectos que ya les voy a leer en el orden del día. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar el quórum, ¿cierto? Y en cuanto al quórum, gracias, Epicor, por mirarme de esa forma, hermanos. Teniendo estas instrucciones en cuenta, damos inicio a la asamblea extraordinaria de la Iglesia Bíblica Gracia y Vida, hoy 27 de julio a la 1:13 de la tarde. Como quórum, la membresía está compuesta en este momento por 53 miembros. De esos 53 miembros hay presentes 41. De los 12 que faltan, solo 2 nos dieron explicación de por qué no pudieron acompañarnos, pero los demás, por situaciones de salud, por problemas familiares, y por actividades laborales. Los hermanos escribieron y presentaron sus excusas. El siguiente paso a desarrollar es elegir el secretario que tomará nota de lo que estamos hablando y hará el acta. ¿Quién quiere ser secretario? Ticor, ¿se aprueba que Ticor sea secretario? Entonces, recuerden, levanten la mano los que estén de acuerdo en que Héctor sea el secretario, por favor. Por unanimidad, el secretario para el desarrollo del acta es nuestro hermano Héctor. Los tres hermanos que revisarán el acta, por favor, levantar la mano. Tres voluntarios que revisarán el acta. ¿Ves? Esperancita, Ángela, un tercero. A ver, varones. Hermanos y César. Listo. César Martínez, Ángela Paneso y Esperanza Guerrero asumen el rol de revisores de el acta. Bueno, mis hermanos, ya tenemos quórum, ya tenemos secretario y ya tenemos revisores del acta. Antes de dar inicio al orden del día y a la aprobación del día, uno de los elementos importantes antes de iniciar una asamblea es hacer una lectura o una notificación breve del acta anterior de nuestra última asamblea. Como bien lo tenemos por costumbre, en las asambleas lo que nosotros hacemos es confiar en el veredicto de los hermanos que revisan el acta, ¿cierto? Una vez revisada el acta, ellos firman y aprueban, y por eso nunca leemos o nunca hemos leído las actas anteriores. En este caso tenemos una novedad que es importante mencionar. El acta fue aprobada en contenido, pero hay una solicitud que hacen dos de las firmas que honestamente no ha sido sencillo resolver. Y la solicitud es que para poder firmar requieren que se anexen los descargos que las personas que se fueron de la iglesia hicieron en la asamblea. La razón por la que nosotros no aprobamos esa solicitud es porque no fueron descargos o una explicación de por qué se van. Fueron 6 acusaciones directas contra una persona en particular, contra mí. Y por la escritura establecimos y hemos hablado que ninguna acusación puede ser presentada en asamblea sin haber pasado por el filtro de Mateo 18. Esa es la situación que tiene en stand-by el que se consolide las firmas del acta. Vuelvo y digo, el problema no es en el contenido. El problema es en la solicitud y quiero ser muy breve en esto. ¿Por qué? Y es importante que como iglesia tomemos una decisión al respecto. ¿Es bíblico pensar en que cada vez que un hermano de la iglesia tome la decisión de irse, presente acusaciones contra una persona a la asamblea de forma irregular, esas acusaciones deben guardarse como un archivo legítimo para el ejercicio de la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero pedir? Porque esto va a marcar, o sea, tenemos que poner un precedente para unas próximas situaciones. Una acusación por el hecho de ser acusación simplemente se consigna y se registra. Si mañana un hermano envía una carta haciendo una acusación de cualquiera, sin pruebas, sin cómo corroborarlo, debe guardarse para la historia de la iglesia y que cualquiera llegue y lea una acusación que no tiene sustento y fundamento. Entonces, antes de iniciar con el orden del día, yo creo importante que como iglesia resolvamos sobre ese principio. Bíblicamente, ¿cuáles son los descargos que se pueden considerar un testimonio o un respaldo en nuestras asambleas? Mi primera pregunta, entonces, para simplificar. ¿Hay razones bíblicas para anexar estas acusaciones sabiendo que no hay pruebas de las afirmaciones que se efectuaron? Es lo que tendríamos que votar para simplificar la pregunta. Y el día de mañana volvemos al mismo punto. Si alguien presenta en asamblea descargos o acusaciones que no cumplen con el debido proceso, ¿deben ser tenidas en cuenta? ¿Me hago entender con la pregunta? Sí, ¿se levantó la mano? Yo creo que por encima de nosotros está la escritura, ¿sí? Así nosotros no nos pusiéramos de acuerdo, la escritura, o sea, la escritura que quizás sobre eso. Fue que nosotros podemos levantar la mano, y puede que algunos no estemos de acuerdo, pero la escritura es mayor a nosotros, ahí son nuestras políticas. Entonces, a la luz de la escritura dice que ninguna acusación contra un anciano que no esté soportada por pruebas y testigos no debe ser tenida en cuenta. Ese es el principio bíblico. ¿Listo? Entonces, pregunto, hermanos, ¿hay alguien que pueda encontrar algo diferente a ese principio? ¿Que quiera mencionarlo o expresarlo? Omita y Lucelina. Pastora, yo pienso que más que en esta asamblea tratemos de mirar exactamente por qué no se negocia. Si lo que estábamos solicitando es como cuando en cualquier reunión se hace algo, los temas se tratan, deben quedar como evidencia. Esa asamblea en ningún momento se llamó para acusar a nadie y menos al pastor, ¿sí? Esa asamblea, si todos miramos cómo fue, la solicitud que hicimos era para saber nuestros hermanos en la fe, ¿sí? ¿Por qué se retiraban? Simplemente era una información general, no era información para acusarlo nuevamente, ni para hacer descargo, ni para volver a mirar nada. Únicamente queríamos saber eso. Y no, pues, de pronto por el desconocimiento de eso, entonces necesitaríamos tiempo, porque si nos hubieran dicho antes, mira, eso no se va a anexar por tal y tal cosa, pero no nos dijeron, no se va a anexar. No me parece que este sea el momento para algo que es simplemente de trámite. Lo hubiéramos hecho, pues no sé, de una manera más reducida, usted con Don Luis, nos hubiéramos reunido, hubiéramos mirado, pero yo creo que eso no vendría acá al tema, porque no era una acusación, pastor. Estábamos mirando las personas, ¿por qué se iban? Queríamos saber. Claro, entiendo y te respondo a eso. Hay que aclarar algo. La acusación no la hacen quien solicita. Estamos explicando claramente que la acusación la hacen quienes usaron ese espacio para emitirlo. La solicitud de ustedes es, hermanos, queremos saber por qué se van. Pero en ese espacio, en la solicitud legítima y bien intencionada que ustedes hicieron, se hicieron acusaciones que no correspondían a una asamblea pública. Entonces hay que quedar claro, no es por quienes solicitaron la asamblea, es por el uso que le dieron a ese espacio las personas que fueron llamadas a explicar por qué se dio. Entonces que eso quede claro. Y tomo a consideración lo que nos dices, creo que sí pudimos saberlo de una forma reducida, pero la razón por la que quisimos hacerlo es porque queremos que quede un precedente, o sea, público sobre esta situación, para que el día de mañana no se vuelva a presentar y tengamos que volver a pasar por lo mismo. Entonces no es con Diana o con Luces, es una situación que queremos que quede de una vez en la iglesia, porque las acusaciones van a seguir manifestándose, situaciones similares van a suceder. Y apelando a lo que nos han recomendado nuestros hermanos, la iglesia cada vez que pasan estas cosas tiene que establecer precedentes, para que cuando se presenten la próxima vez, hermanos, esto no cumple con los filtros que la escritura establece, no tenemos ni siquiera por qué considerarlos en una asamblea. Entonces, para que quede claro ese principio. Omar, levantó la mano. Gracias. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que, como dice el pastor, el tema está claro, es un tema que ya como asamblea superamos, ya decidimos avanzar en este paso. Y no se van a tener en cuenta sus descargos, eso es supremamente claro, y es lo que todos hemos decidido. También bíblicamente hubo muchos descargos contra el Señor Jesucristo, dichos de muchas personas, y si no hubieran quedado registrados, no veríamos también lo que pasó en ese momento de tiempo con la gracia de Dios a través de él. Entonces la solicitud puede ser simplemente guardarlos. Porque si esas personas deciden regresar nuevamente a la iglesia, en cierto momento sería una buena oportunidad de decirle, mira, ¿quieres volver? Mira lo que dijiste en este momento, ¿sí? ¿Por qué lo mencionaste? Entonces también eso nos va a ayudar a hacer o a tener claridad o recordar en cierto momento cómo se fue la persona y si decide su reintegro, pues orar y también pedirle al Señor que nos guíe cómo puede ser un reintegro sano de esas personas que se fue. Fernando, y para no extendernos, creo que estamos unidos ya en algo. Fernandito, José y... ¿No? ¿Usted no le habló? Buenas tardes. Yo quiero hacer como una moción de orden, porque yo pensé que el tema ya estaba clausurado. Sí. Y yo creo que es lo último que falta para poder seguir adelante. Simplemente votemos si se va a dejar como parte del acta y no, y acojámonos a la votación de la mayoría y seguimos adelante, porque si no vamos a quedar acá. Sí. Gracias, mi hermano. Paso con Omitar. Mi hermano, creo que es muy válido lo que estás expresando. Solo la diferencia entre la escena es que la escritura sí explícitamente dice: no se pueden tener acusaciones contra un anciano que no cumpla los requisitos y preservarlas. Entonces, así como los hermanos podrían venir a pedir perdón, ellos tienen lo que dijeron, ellos fueron quienes lo redactaron. Pero si un hermano llega nuevo a la membresía y quiere conocer el archivo de la iglesia y se topa con esa acusación, entonces no haría bien. Y no se sometería a votación. Es un ejercicio reflexivo por una razón, porque el principio bíblico está, y las votaciones de la asamblea no están por encima de un principio bíblico. O sea, el principio bíblico es: no se pueden estimar acusaciones contra un anciano. La razón por la que estamos haciendo el ejercicio reflexivo es porque queremos que esto quede como un precedente. O sea, recuerden que la asamblea legisla basado en lo que la escritura dice, y si la escritura dice acusaciones contra un anciano que no cumplen las características que la Biblia dice, no se tendrán en cuenta. ¿Para qué? Cerrar el proceso, pero advertir algo: nunca, hermanos, como asamblea podemos volver a permitir que se hagan acusaciones contra un anciano o acusaciones contra una persona de la iglesia en una asamblea sin cumplir los términos bíblicos. Que esto quede como precedente de ese cierre. Respecto al orden del día, que debe ser aprobado por la asamblea: uno, el diácono presentará el informe respecto a la solicitud que se hizo el 13 de febrero respecto al proceso con el pastor Carlos Franco. Dos, quiero dar unas palabras breves sobre esa situación. Tres, presentación de aspirantes a la membresía. Cuarto, verificación o confirmación del periodo de prueba del diácono Luis Alfonso. Y quinto, postulación de candidatos al diaconado. Ese sería el orden del día. Entonces, hermanos, para someter a aprobación, ¿están de acuerdo con el orden del día? Por favor, levanten la mano. Por unanimidad se aprueba el orden del día. Entonces, Luis Alfonso, nuestro diácono, pasará a leer, por favor, el informe. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bueno, de acuerdo a la asamblea del 13 de febrero, tuvimos en su momento como diáconos el compromiso, tres compromisos importantes con respecto a la situación que se presentó con el pastor Carlos Franco. Entonces, basados en eso, les voy a leer el informe que he redactado. Dice: Armenia, julio 27 de 2025, membresía Iglesia Bíblica Gracia y Vida de Armenia. Hermanos, miembros de la Iglesia Bíblica Gracia y Vida de Armenia, me dirijo a ustedes para dar respuesta a los compromisos adquiridos en la última asamblea sobre el caso disciplinario al pastor Carlos Andrés Franco. Los compromisos adquiridos tanto por el pastor como por el cuerpo de diáconos en la asamblea del 13 de febrero del presente año fueron básicamente tres. El primero fue: días antes de su reintegro, los diáconos se reunirían con él para determinar cómo va su proceso de arrepentimiento y restauración. Esto con el fin de poder darle la confianza a la iglesia al momento de retomar sus funciones. Ese fue el punto 1. Yo les digo, el pastor fue consciente de su falta, asimismo asumió con responsabilidad y humildad el compromiso de apoyarse en hermanos sabios para determinaciones que pudieran afectar tanto su buen nombre como el de la iglesia que pastorea. Por tanto, a partir de esa realidad, se reintegró de forma habitual a sus funciones a partir del día 20 de febrero. Con respecto al tema de la confianza a la iglesia, es importante afirmar que la iglesia, ojo, bíblicamente debe poner su confianza es en nuestro Señor Jesucristo, nunca sobre un hombre. La tarea de todos es estar vigilantes ante la latente posibilidad del pecado, tanto del pastor como de cada uno de sus miembros. Esa es la respuesta al punto 1. El punto 2. El pastor se reunirá semanalmente con los diáconos para tratar intencionalmente los pecados que él confesó, buscar su raíz y la manera de mortificarlos. En este punto, yo como diácono estoy en constante comunión con el pastor para apoyarlo y acompañarlo en la toma de decisiones en los asuntos de la iglesia. Y como hermanos en Cristo, soportándonos en los asuntos personales. Hasta hoy puedo asegurar que su actitud es humilde, atenta y receptiva a toda sugerencia. Y el punto 3, se solicitó que el pastor esté acompañado por los diáconos en la toma de decisiones importantes, asegurando que no se afecte la autoridad pastoral legítima. De acuerdo a la Escritura, los diáconos estamos para acompañar al pastor en la toma de decisiones sobre los aspectos que involucran a la iglesia. Nuestra tarea no es supervisar o controlar su ministerio. Basados en este principio, puedo ratificar que el pastor se apoya y pide consejo para la toma de decisiones que a nosotros nos concierne. De igual manera, el pastor, yo y la hermana Liliana Peña, que está encargada de llevar la contabilidad de la iglesia, atendemos los asuntos financieros y de ayudas para los hermanos de la iglesia. Atentamente, Luis Alfonso Rueda, diácono de la iglesia, gracias a Dios. Espero que con este informe pues tengan mayor claridad de cómo se atendió esa situación y cómo la estamos atendiendo semana tras semana y día tras día. Les agradezco por su atención. ¿Alguna pregunta? Bueno, mis hermanos, vamos a hacer la presentación de los miembros. Mi Carlitos, mi ayuda, porfa. En este punto, hermanos, quiero, de los aspirantes a membresía, quiero pedirles un enorme favor. ¿A quién le dio Dios la autoridad para reconocer a los miembros en una iglesia local? ¿A quién? A los miembros. En una iglesia con gobierno congregacional, al conjunto de los miembros, ¿cierto? Entonces son los miembros los que tienen las llaves dadas por Dios para decir, ese hermano es miembro, ese hermano no puede ser considerado miembro. Entonces cuando nosotros enviamos al chat o hacemos público que hay personas que quieren hacerse miembros de la iglesia, ¿cuál es la tarea de los miembros? Visitarlos, observarlos, reunirse con ellos, compartir con ellos, indagar sobre la comprensión del Evangelio, indagar sobre su afinidad con la iglesia. Porque recuerden que hay procesos en los que podemos decir, hermano, usted tiene una afinidad doctrinal con la iglesia, pero esta no es la iglesia tal vez más beneficiosa para la forma en que usted entiende la liturgia, por ejemplo. O definitivamente la vida de iglesia o la forma en la que manejamos los aspectos musicales de la iglesia, si atropellan tu conciencia, no es sano para ti si vas a estar en un lugar en el que vas a estar molesto continuamente por este aspecto, ¿cierto? Por la forma de gobierno. Puede pasar una persona que diga, no, yo no me identifico con el gobierno congregacional, a mí me gusta el gobierno de ancianos puro, y tenga que decir, mi hermano, aunque en lo demás estemos de acuerdo, tal vez este principio no pueda ser beneficioso para tu conciencia, lo más sano es que pienses en otras opciones. ¿Quién debe hacer eso en una primera medida? La membresía. Entonces, no me vayan a levantar la mano, pero le he preguntado a las personas que quieren ser miembros y casi nadie se ha reunido con ellos, casi ningún miembro ha tenido contacto con ellos o preguntado por el Evangelio o preguntarles por qué quieren ser miembros. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que muy seguramente no había una instrucción precisa de forma detallada sobre esto. Entonces, hoy lo que queremos hacer es presentarles el rostro de las personas que están solicitando la membresía, notificarles las características de cada caso y que deleguemos, tal vez no tienen que ser todos, pero que deleguemos por cada persona, siquiera unas 3 personas o 3 familias que puedan invitarlos, reunirse con ellos, conocerles qué opinan de las políticas de la iglesia, qué saben sobre el evangelio, por qué quieren ser parte de esta iglesia local, y que la asamblea tenga un conocimiento pleno de la escritura. Entonces, en pantalla, en este momento están viendo a la hermana Hortensia. ¿La ven ahí? ¿Más grande? ¿Ahí? Ah, ya me acordé. ¿Ahí? ¿Sí? Para el sueño, para el sueño. Bueno, la hermana Hortensia. No. Fue. Después de 3 horas me empiezo a cabecear. De la Iglesia Evangélica Libre de Quibdó por 20 años. Bueno, más de 20 años, acá dice en la carta del pastor, 20 como miembro y en total 30 años, de acuerdo a lo que la hermana nos comunica. Esta iglesia es una iglesia afín en doctrina, es una iglesia de identidad bautista reformada y guardan también la Confesión de Londres de 1689 con 2 anexos que ellos agregaron como iglesia. En el caso de ella, ella está solicitando un traslado de membresía, ¿cierto? Acá está su carta de recomendación, es una hermana que servía fielmente en la iglesia, especialmente en la labor con los niños, y es una iglesia completamente acorde a nuestra identidad, tanto doctrinal como eclesial. Entonces, esta es la situación. Hortensia solicita traslado de membresía de la Iglesia Evangélica Libre de Quibdó. ¿Qué es lo que queremos que ustedes verifiquen con Hortensia? Su afinidad con la doctrina, su comprensión del Evangelio, su testimonio de vida. Ya nos reunimos con ella, nos reunimos con su esposo. Hay que ver que no sea neocalvinista. No es creyente, es ateo profesante. Él no cree en la existencia de Dios, pero dice que no conoce otra esposa como su esposa. Toda una vida juntos, 3 hijos, educados en casa, homeschooling, principios cristianos, una vida bien especial, pero lamentablemente su cónyuge no cree, y literalmente no cree. Entonces, teniendo en cuenta el caso de ella, dado que ya nos reunimos con el esposo, ya pedimos testimonio del esposo, queremos 3 personas o 3 familias que se reúnan con la hermana Hortensia, pero ya no queriendo indagar con el esposo, pues no queremos ser tropiezo para un esposo no creyente sobre una entrevista más aparte de las que ya le hemos hecho. Entonces, queremos saber tres personas o tres familias que puedan reunirse: Luz Edith, Carlitos Castiblanco, una más, y Sandrita, tres familias: Carlos, Sandra y Luz Edith. Por favor, se reúnen con ella, le invitan a tomar un café. Si quieren la carta para que verifiquen la carta de traslado, con mucho gusto. Siguiente candidato, o aspirante más bien a la membresía. Estelita. Estelita había sido aprobada por la membresía, ella hizo todo el proceso, pero tomó una decisión que ella hoy es consciente fue contraria a la escritura en su momento. Asumió el sufrimiento. El sufrimiento propio de esa mala decisión. Ella reconoció su falta, trabajó y está trabajando diligentemente en aprender lo que tiene que aprender de ese suceso. Y ella lo que necesitaría, aparte de que lo corroboren, es ya naturalmente presentarse frente a la membresía, decirle: hermanos, perdón, porque ustedes aprobaron, me reconocieron y procedí de una forma que no correspondía. Y ese sería el paso a seguir, porque su falta implica un incumplimiento con el pacto que ya había establecido. Entonces, básicamente es eso, ella está dispuesta a hacerlo, ella quiere ser miembro de la iglesia y creemos que aprendió la lección con lágrimas, lo que nos alegra que haya regresado después de ese difícil momento. Entonces, tres personas o tres familias que puedan: Lili Peña, Luz Mari Rodríguez y Cerratico y Alba. Entonces, para que se encarguen de reunirse con Estelita y preguntarle qué tanto aprendió de lo vivido. Nuestra hermana Eloína, ¿conocen a Eloína? Sí. O heroína, la única héroe de carne y hueso que hay en esta iglesia en este momento. Bueno, Eloína, al igual, bueno, ya voy con Sarita, ellos vienen de la Iglesia Bíblica Gracia y Vida de Riohacha. Es una iglesia afín en doctrina, en su gran mayoría, somos afines en lo que ellos promulgan o enseñan como iglesia, con algunas variaciones, creemos, de carácter secundario. Ella está solicitando también traslado de membresía. Ella también había sido reconocida como miembro en su iglesia local. Reiteran en el documento un buen testimonio. Lo que necesitaríamos es más preguntarle qué tan identificada está con la iglesia, qué tan identificada está con el gobierno de la iglesia, qué tan identificada está con las políticas de la iglesia y qué tan segura está de querer servir en esta iglesia local. Entonces, otras tres personas que quieran hablar: Joanita, Esperancita, Carlitos también, Angélica también, listo. Entonces, hay Carlitos, Angélica, Luis Alfonso, Joanita, y alguien más levantó la mano, y Esperancita. Listo. Sarita. Ese es su nombre. No es que le estemos diciendo así por ternura. Se llama Sarita. Sarita Rodríguez viene también de la Iglesia Bíblica Gracia y Vida de Riohacha. Ella tiene vínculos familiares. Es la tía de mi esposa, la hermana de mi suegra e hija de Dios. Aprobado. En estos casos que hay familia, siempre es bueno preguntarle a esas personas que quieren hacerse miembro: bueno, ¿y cómo es la relación con tu familia? ¿Cómo es el caminar juntos? ¿Cómo te sientes de luego tener que tal vez abrir tu corazón y contar tus infidencias a un pastor o a hermanos que son también familia? Esas cosas hay que preguntarles, hay que ser muy precisos. Entonces, si hay personas que por favor quieren corroborar con Sarita su deseo de ser parte de la iglesia, de lo que es la iglesia, de servir en la iglesia, hay dos cosas que yo he notado con Sarita y Eloína. Puede ser por situaciones particulares o familia, pero todavía no las vemos como participando tan activamente en las actividades fuera del domingo. Entonces necesitamos indagar cuál es la dificultad por la que no van a los grupos de discipulado, por qué no participan de otras actividades. Sarita va al de mujer. Eloína. Sí, o sea, ella se llama Heroína, pero le decimos Eloína. Sí, sí, es así. O sea, su nombre es Heroína. Exacto. Pero para no confundirla con un héroe, le decimos Elo. De mentiras. Ella nos explicaba que por la confusión que a veces, la connotación que tiene la palabra heroína, ella a veces se presenta como Eloína. Pero pues es un tema. Ah, bueno, excelente. Excelente. Ah, bueno, miren lo importante de todos estos. En las entrevistas les fue muy bien en cuanto a lo que han expresado de Evangelio y eso. Esta semana quedamos de hacerle otras entrevistas ya desde específicamente en lo pastoral, pero queremos saber qué personas quieren reunirse con ellos también. Sandrita, John Jairo, Omita, Fer, Mateo, uy, pero todos quieren ver. Se queda muy buen refrigerio cuando uno las visita. Entonces, reitero, Omidar y Fernanda, Mateo, Susana, la familia Castiblanco, Sandrita y John, y Didi de Ñapa. Excelente. Para poder entonces entrevistarnos con ellas. Hermanos, estas preguntas son puntuales. ¿Qué necesitamos? Evangelio. ¿Cuándo te salvó el Señor? ¿Cómo te salvó? ¿Qué hiciste para ser salvo? ¿A portarme bien? No entiende el Evangelio. ¿Y cuándo te salvaste? El día que María se manifestó en mi vida. Entonces hay problemas del Evangelio. ¿Sí? ¿Quieres ser parte de esta iglesia? Sí, pero no me gusta sujetarme a las autoridades. Ah. Ya miramos Evangelio, ya cómo es la relación. Angelita. 500 de volumen, por favor. El otro micrófono está aguantado. En cuanto a lo último que usted dijo, pastor, yo pienso que más que conocer el evangelio, saber cuándo es salva, si tiene conocimiento, es el testimonio. Y creo que en eso, o sea, el pastor que estuvo anterior aquí, que nos dio la enseñanza, pastor David, él dijo algo que a mí me quedó sonando y fue eso, o sea, deleguen una comisión, pregúntenle a la familia, pregúntenle a los vecinos. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Y por eso nos podemos salvar de pronto que mucha gente tal vez inmadura o no nacida de nuevo pueda estar en la membresía. Entonces, sería bueno que también tomáramos en cuenta de pronto el testimonio de la familia, de los vecinos, del lugar donde trabaja. Ya te respondo sobre eso. Adi, una vez, Susanita, antes de responder. En parte estoy de acuerdo con la hermana, pero hay preguntas que nosotros como miembros quedan como difícil hacerlas y difícil para ellos responderlas. Por eso está establecido la entrevista que usted y Luis Alfonso asumo que también y que ya se hicieron, ¿no? Entonces, pues también quería como saber en esas entrevistas que ustedes ya realizaron, que pudieron observar de ahí, sin llegar a tener detalles que no necesitamos. Gracias, mi hermano. Yo creo que podemos mirar si podemos sacar. Tenemos un diaconazo. Bueno, respecto a lo que dice Angelita, Angelita, sí se ha hecho. En las entrevistas, siempre, y generalmente lo hago yo como pastor, me reúno con la familia. Animamos a que estén los hijos presentes, se le pregunta a los hijos, se le pregunta al esposo. Por ejemplo, como les decía en el caso de Hortensia, conocerlo y bueno, cuéntanos de tu esposa, tú no eres creyente, pero ves en ella coherencia en su manera de vivir. O sea, esas entrevistas se hacen. Se le pregunta a los hermanos de la iglesia que viven cerca o que tienen algún vínculo laboral con esa persona. Ven, tú has observado algo raro, tú que eres el vecino, tú que compartes la misma pared, alegan mucho, se van a los golpes. Eso se hace en la práctica. Entonces, sí se hace. Y lo que dice Susana es muy importante. Debido a la sensibilidad que esas situaciones a veces se presentan, sí es bueno que eso lo haga el pastor o alguien que el pastor delegue, que uno sepa que va a tener el tacto para esas entrevistas. Porque hay un miembro ya, buenas, acá trabaja Elovina, es que me mandaron de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿No? Se los digo porque pasa. Pasa. O coger al esposo y venga. O sea, esas cosas sí requieren tacto. Pero entonces sí se tienen presente. Respecto a las entrevistas que se han hecho, en este momento las únicas que no se han hecho formalmente por membresía es para Sarita y Eloína. Con ella se estableció que esta semana se iba a hacer, con Sarita principalmente porque su esposo está presente y Eloína tenía unos asuntos personales que nos dijo esta semana, esa entrevista formal con nosotros. Con ellos se han tenido ya acercamientos para indagar acerca del Evangelio, o sea, se han tenido ya conversaciones con ellos para saber cuál era su participación en la iglesia. De parte nuestra, ya hablamos con el pastor Andrés, ellos antes tenían una pluralidad de pastores, que era el pastor Eduardo Ferguson y Andrés. Ferguson se trasladó a vivir a Estados Unidos y en este momento en la iglesia solo hay un pastor, que es Andrés. Andrés, la iglesia es parte de la Red Pila, con ellos tenemos continuo contacto. Cuando les permitimos a ellas que pudieran empezar a tener un acercamiento al servicio es porque se habló con el pastor Andrés, se habló con ellas, indagamos de su testimonio, indagamos de su vida. Lo que se nos ha hecho es la entrevista formal. De esta entrevista es para definir tu ingreso a la membresía, pero sí se ha tenido un acompañamiento de sus vidas en el caso de ella. No necesariamente, porque lo que estamos haciendo acá es como observamos que la iglesia no ha tenido un acercamiento, entonces no estamos presentando ya una postulación definitiva. O sea, debido a la poca participación de los miembros, lo que hicimos fue extenderla. Ustedes van a hacer la observación, en la próxima asamblea vamos a presentar los descargos. Por eso, Susanita, te estoy diciendo que en este momento a Sarita y a Eloína no les pudimos hacer la entrevista formal de membresía, no que no hayamos indagado sobre ellas el testimonio. O sea, precisamente lo de Rick. O sea, no se han entrevistado. Si es la pregunta, no se ha hecho. El Mercito. En el caso mío, por ejemplo, pido perdón porque yo entiendo. Yo pido perdón en el caso mío porque entiendo lo que el pastor quiere decir. A nosotros nos mandaron al WhatsApp, a la membresía, las fotos y el nombre de ellos para que nosotros fuéramos y los visitáramos y averiguáramos y toda la situación. Y por lo menos yo no lo hice. Y entiendo que la iglesia no lo ha hecho. Entonces, como la iglesia no lo ha hecho, lo que están haciendo esta tarde es invitar a que tomemos cartas en el asunto como miembros de la iglesia. Eso es lo que yo entiendo. Yo sí quisiera saber si podemos alargar un poquito más el tiempo, no para esto, sino para futuras postulaciones, porque digamos tal vez un mes, como tal personas quieren ingresar a la membresía, un mes es como al menos, bueno, lo que pasa es que estuve por fuera de la ciudad, me quedó súper apretado. Alcancé a hablar con dos solamente, entonces como que no alcancé a correr a hablar con las personas, ¿sí? En esta ocasión, ¿por qué fue solo un mes? Porque no estamos hablando de nuevos miembros, sino personas que ya eran miembros en iglesias afines, que consideramos ya está corroborado, que son nacidos de nuevo, que tenían una comprensión doctrinal, y por eso fue que lo hicimos más corto. Pero si ustedes consideran que aún para traslados de membresía se necesita más de un mes de observación, podemos establecerlo. Yo creo que es diferente en el caso cuando es un nuevo miembro, una persona que recién conoció el Evangelio o que recién está llegando a la iglesia, que podamos tener un tiempo para hacerlo. Pero dado a eso, dado al ver que en un mes, o por falta de comprensión, o porque no habíamos sido claros en la instrucción, la iglesia no estaba participando activamente en esas visitas. Entonces, lo que queremos corroborar es por qué los estamos presentando, por qué yo como pastor los estoy presentando, porque tengo la información suficiente para decirles, veo hermanos que pueden ser parte de la membresía. O sea, al presentarles yo les estoy diciendo, yo como pastor he corroborado con sus iglesias anteriores, con sus pastores, con sus vidas, en los diálogos, en los testimonios, que ellos pueden ser hermanos. Pero ustedes como miembros deben corroborar eso para ver cosas que tal vez yo no vi o cosas que se están ignorando. Pero para aterrizar, ¿por qué están siendo postulados? Porque como pastor tengo toda la información suficiente para decirles, cumplen con criterios para que ustedes como miembros ya pasen a corroborar ese punto. Entonces, hermanos, ya tuvimos un mes, vamos a establecer un mes nuevamente para terminar de cumplir la tarea que se acabó de delegar, con el ánimo de poder ratificar en estos casos. ¿Listo? Siguiente. ¿Pablo Andrés lo conocen? Sí. ¿Paulito ya ha sido reentrevistado? Ha hecho todos los cursos, de hecho participó de su elaboración, de su diseño, ha estudiado las políticas, estuvo con nosotros redactando las políticas, las razones por las que él se había abstenido de ser miembro claramente han sido explicadas en privado, completamente válidas las razones por las que él no quería hacerse miembro y completamente comprensibles las razones por las que ahora sí quiere ser miembro de la iglesia. Entonces, en cuanto a doctrina, en cuanto a la entrevista, en cuanto a su deseo de servir, el hermano también pasó los filtros, pero queremos delegar a otras tres personas que se reúnan con ellos y puedan ahondar su participación en la membresía. ¿Quiénes están interesados en reunirse con Pablito? Mateo, Omar, Fer, John, con Sandrita. Listo. Paulito. Simplemente deben encontrarse con él en España. Creo que en este momento está en España. Llega en 15 días, si no estoy mal. Bueno, esta es la hermana Gloria y su hija Brenda. Ellas enviaron solicitud de traslado de membresía de una iglesia llamada Iglesia Reformada Siervos de Jesucristo en Bello, Antioquia. Ya también en las conversaciones con el pastor da muy buen testimonio de ellas. Glorita ya es una creyente de hace años, Brenda sí es una nueva creyente, más o menos va para 2 añitos largos en este proceso. Ella es la mamá de Ricardo y la hermana de Ricardo. Algunos conocen a Ricardo, que es un hermano muy querido que hace un tiempo comparte con nosotros. Ese es Esteban, todavía no. Hermanos, entonces, en cuanto a las solicitudes, en este caso, exceptuando a Pablo y a Estela, todos son solicitudes de traslado de otra iglesia. O sea, personas que ya eran miembros en una iglesia que están solicitando ser ingresados a la membresía de esta iglesia. Una salvedad: aunque la iglesia de Bello tiene identidad reformada bautista, ellos todavía no tienen una membresía formal. Es una membresía implícita, de acuerdo a lo que dice el pastor, ¿cierto? Entonces, son reconocidas como creyentes y como servicio en la iglesia local en el tiempo que estuvieron, pero no porque tengan una membresía formal. Paz, yo sí quisiera saber, digamos, con personas que piden traslado de membresía, ¿cómo es el tema de constatar, por ejemplo, la confesión de fe? O sea, porque yo considero que la confesión de fe tiene todos los lineamientos teológicos y prácticos para cuando somos reformados. Entonces puede pasar que lleve mucha, digamos, muchos años alguien y pide traslado de membresía, pero no sabe, por ejemplo, que tenemos un gobierno congregacional con pluralidad de ancianos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para corroborar? Por ejemplo, me surgió en el caso de las dos hermanas, que de hecho no las conozco, y que no tienen una membresía formal, no hicieron un proceso de membresía normal. Aquí, el tema de la membresía formal, haces doctrinas fundamentales de Paul Washer, luego haces la confesión de fe, y luego haces el estudio de la membresía. ¿Hay posibilidad de que se pueda constatar que evidentemente las hermanas o los hermanos no solamente pues tienen el carácter, sino que también tienen el conocimiento de esas cosas que son básicas para una admisión formal a una membresía? Porque sí me parece que no es si lleva 20 o 25 años, sino realmente estás totalmente en acuerdo con lo que vas a firmar, o sea, estás en desacuerdo con algo acerca del matrimonio, bueno, como de tantas cosas que contiene cada uno de los puntos de la confesión de fe bautista. evoluciona también el tema de las solicitudes, porque recuerdo también que en la asamblea pasada, con lo que Pablo envió después la solicitud, dijimos que para la próxima. Estas hermanas acaban de ser presentadas acá. O sea, ¿hasta cuándo fue la solicitud o cómo funciona ese tema cuando vienen de otras iglesias? Bueno, primero lo que dice Fer, ¿cómo se constata hablando directamente con los pastores? Nosotros pedimos una carta enviada por sus iglesias y establecemos comunión directa con los pastores de esas iglesias para conocer no solo por testimonio de la persona, sino con los pastores en que creen. Les pedimos que nos compartan su confesión de fe, por ejemplo, como lo explicaba con Hortensia. No solo hablamos de que Hortensia lleva 20 años, sino que la iglesia tiene una confesión de fe que, aparte de la nuestra, o sea, es la confesión de fe de Londres de 1789, y tienen dos anexos. Pues, ¿por qué lo esperamos? Porque ellos envían la confesión de fe. Yo como pastor les solicito cuál es la forma de gobierno, cómo administran los sacramentos. O sea, todo eso se hace de pastor a pastor. Respecto a lo que dice Susanita, ¿cuáles son los términos para solicitar un traslado? No hay plazos ni tiempos. La diferencia de Pablo es que Pablo no solicitó un traslado. Pablo lo que solicitó fue acceder a la membresía, y de acuerdo a la evaluación que los diáconos en ese momento, las personas encargadas, hicieron, dijeron que debía esperar. Pero no es porque haya un tiempo específico para que alguien solicite un traslado. ¿Cuándo alguien solicita un traslado? Cuando cambia de ciudad. Cuando llega una nueva iglesia, esa persona inmediatamente: hermanos, yo quiero solicitar traslado. Entonces, ¿qué se les recomienda? Si es una iglesia muy alejada en doctrina o muy alejada en la vida de iglesia, hermano, tómate un tiempo, conócenos, verifica quiénes somos, en qué creemos, y tómate un tiempo largo. En el caso de Gloria particularmente, Gloria ya tuvo un tiempo congregándose con nosotros, casi un año antes de que ella retornara a Medellín con su esposo Eddie. De hecho, nosotros estuvimos en todo el proceso de la pérdida de la pierna del señor Eddie, una de sus hijas también. Entonces, ella recientemente regresó de Medellín, pero ella estuvo en la iglesia con nosotros casi por un año. Listo. En el caso de Hortensia, Hortensia ya cumplió el tiempo que nosotros establecimos mínimo para que una persona solicite membresía. Hortensia ya lleva más de un año con nosotros, ¿sí? ¿Y cómo corroboramos si han estudiado? Pues les preguntamos: ¿la iglesia ve doctrina? ¿Qué doctrina ve? ¿Qué ve confesión de fe? Si una persona ha estudiado la confesión de Londres de una forma ordenada, pues no tendríamos razón para exigirle que vea las doctrinas de Paul Washer, porque las doctrinas de Paul Washer están implícitas en la confesión de fe. Lo que nosotros tratamos es de llevar a las personas primero en un lenguaje más sencillo y luego sumergirlos en la confesión de fe. Pero aparte de eso, se les solicita que estudien con nosotros la confesión de fe. Elovina, Sarita, Hortensia están estudiando confesión de fe de Londres los miércoles de manera virtual con nosotros, para asegurarnos que tengan el mismo entendimiento de la escritura. ¿Qué se hace con estas personas que solicitan la membresía? Una vez se aprueba, una vez se verifica su testimonio, que para nosotros es importante, entonces se hace la fase final. Por ejemplo, en el caso de los traslados, estos son nuestros primeros traslados, nosotros no habíamos tenido otros. Entonces estudiamos con ellos el libro de la membresía para poder comunicarles que es ser miembro de una iglesia local, se les envían las políticas y se les envía el pacto. En este caso, a Hortensia, a Eloína, a Sarita, a Estela y a Pablo, se les envió todos estos documentos como requisito para tal fin. Gloria y Brenda solicitaron esta semana el traslado. Entonces, están en un proceso diferente, pero aprovechando que queríamos, que teníamos asamblea, quisimos presentarlos de una vez para que desde ya se empiece la tarea de acompañamiento. De este grupo, ¿quiénes pueden ser considerados para ingresar una vez ustedes hagan los exámenes o más bien las visitas? Pablo, Estela, Hortensia, Eloína y Sarita. Son las 5 personas que ya han hecho el proceso de estudio de la membresía, de estudio de las políticas y de estudio de confesión de fe. No sé si eso responde a las preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces, no siendo más respecto a este punto, hermanos, quedamos muy pendientes de esas visitas. Ellos ya están en la fase final de estudio. queremos que los tengan muy presentes, primero para acogerlos, para acercarlos, para que puedan conocer más de nuestra iglesia local. Pero recuerden que aún para un proceso de traslado, nosotros consideramos que una persona debe estar mínimo un año en la iglesia. Ojo, porque hay cosas en la vida de la iglesia que no están en la confesión de fe y que pueden ser para una persona suficientes para no congregarse. Nos pasó hace poco con un amigo muy querido que está buscando iglesia y la única razón por la que no ha encontrado una iglesia donde congregarse es porque él solo quiere ignorología clásica. Y es válido. Y ha intentado ir a iglesias donde tienen una ignología un poquito más contemporánea y son de sana doctrina, son confesionales, pero su conciencia no le permite escuchar algo diferente al himno clásico. Entonces, ¿qué está haciendo el hermano? Mi conciencia no me da, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que evaluarlo, porque muchas veces las personas quieren coger su iglesia y convertir la iglesia a la que llegan en la iglesia de la cual vienen. Quieren ver lo mismo, quieren ver al mismo pastor, y eso no es. Cada iglesia local tiene su propia genética. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo vamos a tomar? Vuelvo y les digo, queremos ser diligentes en esto. Estas personas están en la fase final del estudio de la Confesión de Londres. Ya vamos para el capítulo 24, están a 8 capítulos de terminar, casi que a 4 clases nomás. Y ya están estudiando los documentos enviados. Entonces, lo que hacemos ya en la entrevista formal es corroborar el entendimiento de esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sugerencia? ¿Bien hasta acá? Listo, mis hermanos. Siguiente punto. Verificación del periodo de prueba de el candidato al diaconado, Luis Alfonso Rueda. Mis hermanos, como lo establecimos en nuestro ejercicio, se estableció un periodo de prueba de 6 meses para verificar y validar la continuidad o la suspensión de nuestro hermano Luis Alfonso como diácono. Entonces, creo que es importante mirar en la asamblea. Después de verlo trotando, no, que déjalo. Ratificamos al hermano, aumentamos el periodo de prueba o cesamos el periodo de prueba y le decimos no nos llames, nosotros te llamamos. Tenemos esas 3 opciones. ¿Listo? Entonces, primero, en cuanto a mi ejercicio pastoral, quiero reiterar que el hermano durante este tiempo ha cumplido a cabalidad los requisitos diaconales que la Escritura muestra en cuanto al papel que juega en el acompañamiento con el pastor y el ejercicio de cuidado de la iglesia. Primando que lo que la Escritura establece, una enorme responsabilidad en la administración de los compromisos de cuidado y de ayuda a los necesitados de la iglesia, un correcto acompañamiento en la verificación y la administración de los dineros de la iglesia, garantizando que se distribuyan y se manejen con transparencia. Y naturalmente, tengo que decirlo, ha sido un enorme apoyo para buscar en todos estos procesos las decisiones más cercanas posibles a la Escritura. Entonces, en cuanto a mi testimonio como pastor, yo no encuentro algo que descalifique al hermano para ser reconocido como diácono. Claro está, como es él y como es cualquiera de nosotros, hay cosas que son necesarias seguir puliendo y ajustando en el carácter, como todo creyente debe así hacer. Entonces, mis hermanos, quiero someter a votación y explico, para ratificar y confirmar que el hermano Luis Alfonso sea reconocido como diácono de la Iglesia Bíblica Gracia y Vida, para hacer posteriormente el reconocimiento público de su oficio. De no serlo, entonces se distanciará, se aplazará y se mira lo que corresponde. Entonces, quiero saber qué personas están de acuerdo, levanten su mano, en que se ratifique y se culmine el periodo de prueba para que Luis Alfonso Rueda sea reconocido como diácono. Quienes están de acuerdo, levanten su mano, por favor. Después de semejantes carreras hoy, listo. Bajen la mano, por favor. Levanten la mano quienes no están de acuerdo. Tengo una pregunta. También me gustaría conocer la posición de Luis Alfonso, ya después de haber vivido como tal la experiencia. ¿Cómo se siente? O sea, por poder conocer. Si quiere ir también. Ah, sí, sí. Buena, buena. Hermanos, gracias por tenerme en cuenta. No, realmente, les soy franco, yo he estado que salgo corriendo más de una vez, es de verdad. Y muchas veces me he preguntado yo, le he preguntado al pastor, le he preguntado a mi esposa, hasta dónde soy digno de tan alto ir y de tanta responsabilidad dentro de la iglesia local. Reconozco que tengo muchas cosas en mi carácter por pulir y quisiera muchas veces no sentirlas, porque de verdad que la carne a veces le gana a uno y pecamos, no solamente en acción sino en pensamiento, y sé que es pecado. Pero alguna vez hablábamos con el pastor sobre el tema y definitivamente esto no es un llamado que hacen las personas, es un llamado que hace Dios a través de la iglesia. Y yo quiero ser obediente y les pido perdón a cada uno cada vez que mi carácter sea sobrepuesto sobre el carácter de Cristo, que me ayuden a crecer. Les pido perdón por la falta de pronto de paciencia, de amor, de responsabilidad muchas veces. Y yo no es tanto lo que quiera seguir, sino que quiero ser obediente a mi Señor. Y estoy aquí para servirles. Y mientras tenga vida, tenga alientos, cada carga, cada responsabilidad que venga, tanto del pastor como de ustedes, la asumiré, a pesar de que muchas veces me ha costado. Y esa es mi posición. Y los quiero y quiero al Señor. Gracias. Hermanos, algo que tengo que resaltar del hermano Luis Alfonso, le decía yo a él en varias ocasiones, algo por lo que le doy gracias a Dios, es porque en mi sitio he encontrado dos cosas muy valiosas. Uno, un hermano que siempre que ha tenido que decirme algo, lo ha hecho con la escritura y con diligencia. Es pronto para decirme, pastor, explíqueme esto, o pastor, ¿qué tal si hacemos esto? Pastor, creo que acá debemos haber hecho esto. Es diligente en querer que hagamos las cosas a la luz de la escritura. Pero lo segundo, a pesar de que es un hombre, obviamente, que vive en un ejercicio de autoridad por el contexto y el rol que tiene en vida, es un hombre supremamente dócil a la instrucción pastoral a la luz de la escritura. Y creo que es una cualidad que un diácono necesita, que sea un hombre que escucha consejo, que atiende corrección cuando está regulada por la escritura. Y yo le decía, aunque sé que es un hombre que me lleva años de experiencia, muchos añitos, a veces hablar de mucho un poco en la edad como que no es bueno. Pero hablando en serio, es un hermano que ha sido muy importante en todo este proceso. Y como lo hablábamos cuando hicimos la retroalimentación de todo lo que vivimos, claro que hay muchas cosas que pudieron hacerse mejor, claro que hay otras que no debieron haberse hecho, claro que hay otras que debieron haberse hecho que no hicimos. Y siempre va a haber un si hubiera, tal vez, pero no vi un solo momento en que él no estuviera interesado en que fuéramos fieles a la escritura, en que buscáramos consejo cuando tuvimos que hacer. Entonces, quiero ratificar lo que el hermano ha expresado, es tal cual como él lo dice. Y claro, el oficio, la vida de iglesia, el papel frente a un cuerpo es muchas veces desgastante y es normal. Y creo que es bueno que un siervo a veces lidie con ese sentimiento. Pero lo que le recuerda al siervo, la razón por la que no debe correr, es porque entiende que es un llamado de Dios, no un deseo propio o un llamado de Dios. Y en ese caso, solo hay una cosa: obedecer, sin importar cuán difícil sea la tarea condicional. Entonces, no sé si hay otra pregunta que quieran hacer. Mateito, ¿alguna otra pregunta? Listo. Entonces pregunto nuevamente, ¿hay alguien que no esté de acuerdo en que se ratifique Luis Alfonso como diácono? Levante su mano, por favor. Todos están de acuerdo. Entonces, hermanos, por unanimidad quedamos pendientes de programar la ceremonia pública para reconocer a Luis Alfonso. ¡Oh! A correr más, mi hermano, me alegro mucho. Y que pueda ver esto simplemente como la obra de Dios a pesar de. Esto nunca es por mérito propio, es por una gracia del Señor que ninguno de nosotros vive. Me alegro mucho. Bueno, mis hermanos, el último punto. ¡Wow! Postulación de candidatos al diaconado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal y como lo hemos hecho en la postulación de hombres al pastorado, como lo hicimos en la postulación anterior de diáconos. Cada uno en un papelito va a escribir el nombre de los hombres o el hombre que considera puede ser postulado. Recuerden cómo es el proceso de nuestras políticas. La iglesia postula hombres que tengan las cualificaciones del diácono. Los oficiales de la iglesia examinan las postulaciones y evalúan a los hombres postulados y luego candidatizan en asamblea a los hombres que cumplen los requisitos de esa postulación. No olviden que en el diaconado es el pastor o los pastores o los oficiales quienes candidatizan a la iglesia el hombre o los hombres según la postulación. ¿Por qué? Porque hay aspectos de la vida personal, de la vida íntima de los postulados, que muchas veces la iglesia no conoce, pero el pastor o los oficiales sí, que pueden ser suficientes para decirle al hermano, aunque la iglesia te postuló, tú sabes que no puedes ser candidatizado. Entonces es importante recordar cómo es el proceso. La iglesia postula, los ancianos examinan las postulaciones, y una vez se evalúan los postulados, luego se candidatizan a la asamblea para que la asamblea ratifique por unanimidad ese oficial de la iglesia. Ese es el procedimiento. Mis hermanos, pregunta. Bueno, mis hermanos, ¿a quiénes postulamos? A los que cumplan las cualidades que están en la Biblia de lo que dice un diácono. Vamos a leerlas para recordarlas. No es siento que debe ser diácono, es que me sonríe tan bonito cada vez que llego a la iglesia, es que es tan amable conmigo, es que es tan servicial. Vamos a recordar las cualidades que debe tener un diácono. ¿Lo pueden llevar? Sí. Bueno, ¿por qué no se hace así? Porque la escritura nos muestra en Hechos de los Apóstoles que el orden fue... ¿Qué dijeron los apóstoles? Hermanos, busquen entre ustedes hombres que ustedes vean con esas cualidades. Para nosotros es importante identificar qué hombres la iglesia está viendo, porque puede pasar que el pastor esté viendo un hombre que parece tener esas cualidades, pero resulta que esas cualidades ese hombre vuelve las muestra al pastor y no las administra con nadie más. Entonces, ¿qué sucede? El pastor puede estar viendo un diácono que es diácono solo con el pastor y nadie en la iglesia había notado que tenía las cualidades. Entonces, pero el orden en la escritura es: miren entre ustedes y elijan varones con esas características, y luego los apóstoles fueron los encargados de oficiar. ¿El papelito es uno solo? Pueden ir varios nombres. Pero hermanos, por favor, permítanme reiterar esto. Vamos a leer el texto que habla de las cualificaciones del diácono. Quiero recordarles algo. Hermanos, un diácono es un amortiguador en la iglesia que cuida el desarrollo de la iglesia, que vela por todos los procesos administrativos de la iglesia, que se interesa por identificar los hermanos en necesidad en la iglesia y poderlos asistir. Debe ser un varón de buen testimonio en su hogar, debe tener un buen testimonio fuera de su hogar. Si es jefe, debe tener un buen testimonio de sus empleados. Si es empleado, debe tener un buen testimonio de sus jefes. Debe ser recto en la forma en la que administra sus negocios. Debe ser corroborado por todo el cuerpo de Cristo, que tenga un testimonio y una comprensión del Evangelio clara. El diácono, a diferencia del pastor, no tiene que tener la habilidad de enseñar. Vamos a leerlo. Los diáconos deben ser honestos, sin doblez. Hay personas que son muy amables en la iglesia, pero no fuera de ella. Que son muy amables con el pastor, pero no con los miembros. O que son muy amables con los miembros, pero no con el pastor. ¿Cierto? No dados al mucho vino, es decir, no llevados por sus impulsos y por los excesos. No codiciosos de ganancias deshonestas. No dado a las muchas donas. O sea, no puede haber un antecedente de que tuvo problemas con robos, con desfalcos. No puede ser un hombre que tenga sus capacidades económicas comprometidas, que tenga una mala administración de sus finanzas, porque va a estar manejando aspectos económicos de la iglesia y puede terminar pasando lo que pasó con Judas, que termine utilizando el acceso que tiene a aquellos que dan necesidad para sus propios beneficios. O sea, tiene que ser un hombre que tenga un buen antecedente de su administración económica, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, deben saber explicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, defender el Evangelio con limpia conciencia. Deben ser sometidos primero a prueba, como lo vieron en la iglesia, establecimos un periodo de 6 meses, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esas son las características del diácono. Ah, es que el hermano no es muy bueno cuando predica. Eso no es un requisito para ser diácono. Es que queremos que sea diácono, pero la asamblea ha tomado la decisión de que el hermano no vuelva a predicar. Eso se lo puede hacer. Pasó en una iglesia hermana, donde el diácono es excelente en todas sus funciones, pero cuando se para a enseñar en el púlpito, los nervios lo destruyen, las cosas que dicen hacen más mal que bien. ¿Y qué dijo la asamblea, hermano? Eres el diácono que más amamos, pero el mayor bien que puedes hacernos, no vuelvas a subirte al púlpito. Y la iglesia tomó la decisión de que no predicara. ¿Listo? Mi hermano, sería bueno aclarar a qué se refiere con neófito, porque creo que esa palabrita fue utilizada en otros contextos acá y no ha sido bien aterrizada. ¿A qué se refiere que no sea neófito? ¿A que no sea muy joven en el cristianismo o a que no sea maduro en la fe? Entonces, sería bueno como aclarar esa expresión. Cuando hablamos de un hombre neófito o nuevo en la fe, ¿cierto? Estamos hablando de un concepto mayor a la edad. Sí, estamos hablando de una persona que muestre madurez en la comprensión de las verdades del Evangelio y que haya sido expuesto a situaciones que permite evaluar que su carácter corresponde al carácter del Evangelio. Entonces, cuando hablamos de neófito, no estamos hablando de una persona joven, estamos hablando de una persona nueva en la fe. Una persona que no hemos tenido el tiempo suficiente para evaluar cómo se comporta o cómo responde su corazón cuando se le delegan actividades de autoridad, por ejemplo. Cómo actúa cuando se le delegan responsabilidades importantes. Cómo reacciona con su esposa y con sus hijos. Entonces, cuando hablamos de neófito, es una persona que la iglesia no ha tenido tiempo suficiente para evaluar su fe y el carácter en relación a esa fe. Eso es ser neófito, ¿sí? Una persona que es nueva, que su carácter todavía está en proceso de formación y que ponerlo en una autoridad, en una posición de autoridad, puede ser trampa para él. Entonces, eso se identifica. Entonces, ¿cómo pasa? A veces hay personas que se les delega una oportunidad para enseñar e inmediatamente se envanecen. O empiezan a sentirse mayor que los otros. ¿Eso qué nos está mostrando? Que es neófito, que todavía no es capaz de administrar el peso de la responsabilidad de la predicación pública y su corazón se envanece. Entonces, como es neófito, esa persona necesita tener un tiempo para trabajar en su carácter. En el caso del diácono lo mismo, que empiece a sentirse cuando se le delegan responsabilidades de visitar a un hermano, de ayudar al necesitado, que tiene una autoridad sobre la congregación. ¿Qué está mostrando? Que ese hombre todavía no tiene el carácter, que es un neófito y necesita ser afirmado. Ese es otro ejemplo. Entonces, neófito tiene que ver con doctrina y con carácter más que con la edad. Hay personas que tienen muchos años y son neófitos. 50 años y son neófitos. Hay personas que pueden tener 30 años, 25 años y son hombres maduros en la fe. ¿Alguien levantó la mano? Esperancita y Mateo. Bueno, yo quiero poner en consideración de la asamblea. Quiero poner en consideración de la asamblea, reevaluar que la vez pasada se postuló al hermano Elmer, pero fue rechazado por una razón que para muchos no quedó clara, teniendo en cuenta lo que el pastor acaba de hablar sobre lo que es ser neófito. Pienso que el hermano Elmer sí cumple, en mi opinión personal, sí cumple con las cualificaciones para ser diácono. Él muestra el servicio, él no es nuevo en la fe. En ese momento, recuerda que lo que estamos haciendo es, si tú ves a Elmer como candidato diaconado, pero como se rechazó, entonces, la vez pasada... Pero recuerda lo mismo. El rechazo de los postulados tiene una parte en la membresía y otra parte en lo oficial. Entonces tendríamos que preguntar, al final, el que él no haya continuado fue solo algo de la membresía, hubo una opinión también de los oficiales de la iglesia. Por eso la postulación es, a mí me parece, lo que tú estás haciendo, colócalos. Pero es en la candidatización. Si nosotros, por ejemplo, Elmer o Carlito o cualquiera es postulado, nosotros vamos a traer a la candidatización, decir, hermanos, escuchamos sus obstáculos y como oficiales vemos que no corresponden o vemos que sí corresponden, o como oficiales vimos algo que ustedes no vieron y no podría ser tenido en cuenta. Mateo. Pero tengo una pregunta respecto a esa parte del neófito, porque en los requisitos del diácono no leyó ahí que no debe ser neófito. No sé si me equivoco. Sí, ahí está. O sea, dentro de los requisitos del diácono, cuando se habla de neófito, se habla del capítulo en cuanto a las personas que van a ser oficiales del iglesia. Pero no es como del anciano, pues. De ambos, pastores y diáconos. Nosotros creemos que es para los dos, porque una persona nueva en el pastorado es igual de peligrosa a un diácono o un neófito. O sea, no cambia en nada si es para el uno o para el otro. oración está en el siglo de el peligro de un neófito en el púlpito. Ahora imagínense el peligro de un neófito administrando las ayudas de la iglesia. Callosos. O sea, es igual de peligroso. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros entonces miramos, hacemos el conteo, hacemos la lista y en la próxima asamblea haríamos la candidatización de aquellos hermanos que ustedes perciben al diaconado. Hermanos, algo que nos ha quedado de este ejercicio es que si en algo tenemos que ser cuidadosos y cautelosos es en todos estos procesos. Del afán solo queda el cansancio. Entonces vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, sea para identificar nuevos diáconos o un nuevo diácono, o para seguir formando hombres que la iglesia ya está viendo en el diaconado, pero que tal vez requieran esperar un periodo de tiempo. En cuanto a esto, acaba usted de decir, ¿no sería bueno que ustedes cuenten las personas y nos lo envíen, así sea al chat de la iglesia, estas son, y podamos tomarnos el tiempo hasta la nueva reunión en estar orando por esas personas que salieron formando educación? Así lo hicimos la vez pasada. Recuerden, colocamos, presentamos a ustedes los que más alto puntaje sacaron. Pero hubo otras personas que no mencionamos que fueron candidatizadas, postuladas, que tuvieron 5 o 6 votos. ¿Por qué nos abstenemos de eso? Porque no queremos despertar, vimos en unos casos, cosas en ciertos corazones que todavía no queríamos despertar. Entonces, esa es la tarea de los oficiales. Es decir, bueno, ya hay personas en la iglesia que están viendo características, vamos a trabajar en ellas, vamos a pulirlas. Pero si no es visto por la mayoría de las personas, tampoco es bueno despertar en alguien el deseo de ser diácono si la mayoría de la iglesia no lo ve así. Entonces todo eso requiere cuidar el corazón de los postulados. Una vez tengamos la votación, evaluemos las postulaciones, presentaremos y les diremos, hermanos, de estos postulados hay 2 personas que queremos presentar a ustedes, o les diremos, hermanos, no hay en el momento alguien que pueda ser candidatizado, tendremos que esperar. ¿Listo? Mis hermanos, no siendo más respecto al orden del día, recuerden la tarea que nos queda, estemos orando por los postulados al diaconado, estemos orando por los aspirantes a la membresía, y estemos orando para que sigan llegando personas. Yo quiero terminar hoy con una pequeña instrucción pastoral. Y quiero pedirles que nos vayamos con lo siguiente. Como membresía, es importante entender la tarea que Dios nos ha dado, la necesidad de cuidarnos mutuamente. Y necesitamos crecer como iglesia en todo lo que hemos vivido. Cada miembro de nuestra iglesia ha experimentado de manera distinta dolor por los recientes acontecimientos, sucesos que en su momento hirieron corazones y que nos llevaron a experimentar circunstancias que muchos de nosotros no habíamos vivido. Pero si algo ha dejado todos estos últimos meses, es la necesidad de entender que debemos trabajar diligentemente por la unidad de la iglesia y que detrás de todo intento por dañar o dividir la iglesia, solo hay un artífice y es Satanás. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra un enemigo claramente identificado en la Escritura, cuyo propósito es estorbar el avance del reino. Como dice la Escritura, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Por esta razón debemos velar en oración por quienes se han apartado y también por los que permanecen, procurando que no quede en nuestro corazón ninguna raíz de amargura. En este punto quiero anunciarles también algo importante y quiero leerlo textualmente para ustedes. Nuestro hermano Oscar Cruz y Olguita enviaron una carta notificando que se retiran de la membresía de nuestra iglesia local. Mis hermanos, quiero reiterarles que de diversas formas fuimos, los visitamos, hablamos, intentamos aclarar o resolver las inquietudes que ellos tenían, pero lamentablemente han decidido no seguir con nosotros. Leo para ustedes la carta que enviaron. Oscar Eduardo Cruz Peña y Olga Lucía Gómez Jaramillo, nos dirigimos a ustedes con gratitud y respeto. Por medio de la presente deseamos informarles que hemos tomado la decisión de retirarnos de la membresía. Esta decisión es por motivos personales. Agradecemos sinceramente el tiempo que hemos compartido con esta iglesia local. Damos gracias a Dios por todos ustedes. Deseamos que la paz, el amor y el gozo del Señor esté siempre en sus corazones. Nos despedimos de ustedes con tristeza, pero con la esperanza de encontrarnos en la eternidad con Cristo Jesús nuestro Señor. Atentamente, Óscar Eduardo Cruz Peña y Olga Lucía Jaramillo. Mis hermanos, estas situaciones deben seguir causando dolor y tristeza en el corazón. ¿Qué nos alegra saber? De acuerdo a lo que le entiendo a los hermanos, que ellos están aspirando a congregarse en otra iglesia. Pero esto también nos ha dejado algunas lecciones que quiero recordarles. Hermanos, es nuestro deber estar cuidándonos no solo en oración, sino visitándonos unos a otros. Escuchen esto. Es deber de los miembros visitar a otros miembros, compartir con otros miembros, cuidar el corazón de otros miembros. Si ustedes, escúchenme por favor, escúchenme muy bien, no cuidan de sus hermanos, no visitan a otros hermanos, no comparten con otros hermanos, ustedes están incumpliendo el pacto de membresía. Porque es deber cuidarnos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer como membresía? Crecer en esta tarea. Y cada vez que alguien se mueve, nos duele que no siga caminando con nosotros, pero nos alegramos al saber que continúan congregándose en otros lugares afines en doctrina. Debemos ser siempre entonces movidos por la compasión, conscientes de nuestras propias fallas, dispuestos a tratar a nuestros hermanos con la misma gracia que Cristo nos trata a nosotros. Para este momento espero de parte de nosotros no salgan comentarios en detrimento de la honra o la integridad de ninguna persona que se haya ido. Debemos recordar a los que han partido con respeto, con amor y rogando por ellos para que el Señor los guarde donde se encuentren y en el proceso que se encuentren. ¿Qué lecciones tenemos que aprender como iglesia? La importancia de obedecer los principios bíblicos por encima de todo. Toda buena intención que ignora los lineamientos de Dios para el gobierno de su iglesia son una completa desobediencia. Las escrituras enseñan cómo debemos actuar y lamentablemente muchas veces procedemos más por nuestros sentires que por los principios explícitos de la escritura. Que seamos diligentes en velar porque lo que decimos y lo que hacemos corresponda a una realidad bíblica, no solo una buena intención. Que cuando participemos en los asuntos de la iglesia, debemos hacerlo no arrastrados por nuestras emociones, por nuestro enojo o por las percepciones personales, sino por la verdad de la escritura y esto en amor. Es necesario recordar como iglesia que esta es una iglesia con un gobierno congregacional total y creemos en cómo el Señor dio lineamientos a la membresía y lineamientos a los oficiales que deben cuidarse y garantizarse para que nuestra iglesia permanezca en la forma de gobierno que ha adoptado a la luz de la escritura. Es importante aprender de todo lo vivido que la murmuración es un enemigo que se disfraza de buenas intenciones y nunca debemos volver a dar lugar a ningún tipo de murmuración maquillándola de un buen proceder, porque la murmuración divide y debilita el cuerpo de Cristo. que siempre sea la palabra de Dios y el conducto que Dios ha establecido, el que se deba administrar para lidiar con una diferencia, una molestia, sea con un hermano o sea con una autoridad, sin saltarnos nunca los lineamientos que Él ha dado. Como pastor, reconozco que algunas cosas pudieron haberse hecho de una mejor manera, pero es muy fácil decir ahora esto después de haber pasado por todo lo que pasamos. Hay cosas que a veces en la turbulencia de las circunstancias, en las presiones del momento, se toman con limpia conciencia queriendo hacer lo mejor, pero hoy también hemos aprendido que hubo muchas cosas que pudieron hacerse de mejor manera. Puedo dar testimonio, y esto se los aseguro, que cada paso que dimos, buscamos hacerlo en oración, apoyándonos en otros pastores, con el deseo de agradar a Dios. Pero muchas cosas tal vez no salieron como queríamos. Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron en esta situación con consejo, con amor y con misericordia, siendo partícipes de buscar soluciones y no dañando el cuerpo por pasiones personales. Como pastor, una vez más reconozco mi necesidad de seguir creciendo en el carácter y en el ejercicio pastoral que el Señor me ha confiado. Anhelo que el liderazgo de esta iglesia pronto pueda ser compartido con otros pastores, como la Escritura lo enseña, y con el entendimiento de un gobierno plural que anhelamos, pero que nunca debemos volver a buscar la pluralidad ignorando los lineamientos que Dios ha establecido. Gracias, hermanos, por levantar mis brazos y los de mi familia en los momentos de desaliento, en aquellos momentos en que nos debilitamos y quisimos darnos por vencidos, porque ustedes con amor nos exhortaron, con amor nos animaron y nos recordaron la tarea que Dios nos había comisionado. Gracias, porque en este tiempo pudimos experimentar la importancia de la oración y el amor sincero de aquellos hermanos que Dios ha provisto. ¿Qué quiero pedirles respecto al pacto de membresía? Hermanos, la membresía no puede ser, seguir siendo un trámite de papel. Quiero ver y poner delante de ustedes, con todo el respeto, pero irse de una iglesia no puede hacerse de una forma tan fría. Simplemente envío una carta y me voy. Así no se ingresa una membresía. Las cosas se deshacen como se hacen. Y quiero pedirles algo. Quiero pedirles que aprendamos, porque esto solo está mostrando algo, que no tenemos un entendimiento de la membresía. Y prestenme atención. Cada hermano que se ha ido lo ha hecho en la forma que ha entendido. Esto nos indica entonces que no tenemos un entendimiento adecuado de cuál es el vínculo con la iglesia. Hermanos, cuando nosotros establecemos el pacto de membresía, establecemos los lineamientos, lo hacemos de manera pública. Y si yo un día me voy de una iglesia, debo irme como entré, en amor, en gratitud, despidiéndome de mis hermanos. Hay momentos en que pueden haber diferencias tales que no nos permitan caminar más juntos. Pero ¿cómo nos vamos? Yo quiero invitarlos a que si el día de mañana alguien por alguna razón considera irse de la iglesia, hay razones bíblicas que lo permiten, pero aprendamos a hacerlo como la Biblia humana, en amor, en respeto, en cuidado, y asegurándonos de que las razones por las que nos vamos no son emocionales, no son superficiales, realmente sean bíblicas. Y esto lo digo en amor, esto lo digo para que nos cuidemos. ¿Cómo se inicia un pacto con la iglesia? Públicamente, en amor, con alegría. Así debemos irnos el día que nos vayamos, a menos que seamos expulsados de la membresía. Entonces quiero invitarlos a que no veamos el pacto de membresía como un papel más. Y esto incluye otra cosa. Hermanos, ¿cómo estamos relacionándonos con las responsabilidades de Dios? Me temo que otra vez muchos miembros están descuidando sus deberes. Muchos miembros no están asistiendo los domingos y no avisan. No expresan ni siquiera las razones. Hermano, estoy enfermo, hermano, no pude ir. Esto es un acto de amor, no es un acto de control. Lo hemos hablado muchas veces. Hermanos, hoy no pude ir, soy enfermo. Hermanos, hoy tengo una situación familiar. Que nos preocupamos. Veo hermanos que siguen sin asistir a las reuniones de discipulado. Vuelvo y digo, hay razones lícitas, simplemente háganoslas saber, hermano, que no puedo asistir por trabajo, por eso. Pero hay hermanos que no están yendo a Juan, que no van a mujeres, que no van a las actividades que hacemos, no porque no pueden, sino por negligencia. Así que quiero que se examine. En la escuela dominical deberíamos estar como mínimo todos los miembros. A veces hay hermanos que se enferman. Hay otros hermanos que se han acercado a su pastor, en este momento no podemos, estamos en... Y es entendible, pero le hablo a aquellos que están teniendo esto otra vez como algo secundario. La escuela dominical fue establecida por todos. Fue un convenio de un acuerdo que todos dijimos, sí necesitamos doctrina, pero no se está cumpliendo. Hermanos, necesitamos manos sirviendo. Necesitamos personas sirviendo con los niños. Hay personas que aún no están sirviendo. Y un miembro debe servir a la iglesia. Pero otra cosa que me está preocupando al ver todo esto que está pasando es que me di cuenta que hay miembros que ni siquiera saben el nombre de otros miembros. Hermanos, somos 53 personas. Y eso es un deber de todos. Por último, también quiero notificarles respecto a variaciones en algunos procesos que veníamos viviendo como iglesia. En el ejercicio de aprendiz ministerial que veníamos desarrollando con nuestro hermano Mateo, apoyados por las iglesias Pilar, tomamos la decisión de darlo por concluido. Este proceso trajo grandes beneficios a Mateo, a mí como pastor y a nuestra congregación. Esperamos poder aprender de todo este proceso y poder postularnos en un futuro nuevamente a tener más aprendices ministeriales con la experiencia y la madurez adquirida en este primer proceso. Así que estemos orando para que siga el Señor proveyendo herramientas o recursos que podamos administrar para seguir formando varones en nuestra congregación. Y en esto entonces debo llamar a los varones. Hermanos, necesitamos levantarnos en compromiso. Necesitamos ser diligentes en la tarea que el Señor nos ha llamado. Una iglesia saludable tiene varones que ejercen su autoridad, que ejercen el carácter que el Señor les entregó, que son diligentes en participar y solucionar las necesidades de una iglesia local. Mujeres amadas, admiro y respeto la diligencia que ustedes muestran, pero tengo que decir públicamente que todavía me apena ver en actividades de la iglesia a más mujeres que hombres. Pues obviamente la relación en número es mayor, pero necesitamos como hombres despertar de este letargo. Hombres, necesitamos hombres que cuidan a otros hombres, que pastorean a otros hombres, que discipulan a otros hombres, y esto es tarea de todos nosotros. Doy gracias a Dios, hermanos, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, porque no hay circunstancia que el Señor no permita para bien de sus escogidos. Hoy con alegría podemos decir, hubo momentos duros, pero el Señor ha sostenido a su iglesia. Roguemos al Señor para que nos dé humildad, sabiduría y amor para seguir edificando juntos la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a seguir creciendo como iglesia. Pero quería hacer un llamado público en especial a los hombres del deber que tenemos y a los miembros del cuidado mutuo que nos debemos. Hermanos, si hay cosas sin resolver, sean prontos para resolverlas. No caiga el sol albergando enojo en los corazones para dar lugar al diablo. Que seamos prontos en evitar que en nuestro corazón haya raíz de amargura o de resentimiento que le dé cabida al diablo. Señor, muchas gracias por este tiempo, por la asamblea que hoy nos has concedido, por cada uno de estos miembros, y te oramos para discernir con acierto qué miembros que están aspirando deben ser considerados para un pronto ingreso, cuáles deben esperar, cuáles no cumplen todavía con los aspectos doctrinales o de testimonio, y que podamos ser cuidadosos y cautelosos en que esto se haga para tu gloria y para tu honra. Pues queremos una iglesia que refleje tu carácter, sin olvidar las debilidades con las que seguimos caminando. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por su tiempo y una feliz tarde para todos. Siendo las 2:52 de la tarde, termina la asamblea extraordinaria.